del Hijo, del Espíritu Santo. Padre eterno, te damos las gracias, te bendecimos en esta hora y siempre. Permítenos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, que con la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen Santísima podamos compartir este tema, uno de los temas más sensibles para nosotros los seres humanos. Te pedimos que no solamente sea un tema, sino un estilo de vida, lo más parecido al de la Santísima Trinidad, al de la Sagrada Familia. Ven, quédate con nosotros, llena e inunda este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El tema de la castidad. ¿Saben que esto es tan delicado, tan tierno? Quedar el tema de la castidad, yo debería estar de rodillas y ustedes también escuchando este tema. Porque es un tema, es la pureza de Dios, es la esencia de Dios en su pureza. Y precisamente por eso hay tanto ataque del enemigo acerca de la castidad. Y estamos contaminados con una cantidad enorme de pornografía, adulterio y todo lo demás. Tenemos dos folletos nosotros donde hemos explicado un poquito, el folleto número 15, el folleto número 16, castidad 1, castidad 2. Hoy queremos ampliar un poquito, el estudio, y al ampliarlo nos damos cuenta de que debimos haber hecho un retiro de un día por lo menos, pero volvemos al problema, nos falta local para disponer de un día de retiro. De verdad, esto es muy importante. Ya lo hemos compartido en otro momento. Después del instinto de conservación, el segundo instinto es el de la reproducción. Y como el enemigo sabe que Dios lo tenga atado en su misericordia, sabe que esto es muy fuerte, entonces trabaja increíblemente. El Papa Francisco decía: nunca vi un ataque lujurioso, satánico, en toda la historia de la Iglesia. Solo eso nos tiene que llevar de entrada a una idea: esto no es normal. Las modas indecentes, con todo el respeto, no quiero herir a nadie, pero tenemos que hablar. He traído el catecismo de la Iglesia también, además de la Biblia. Tendría que haber estudiado el derecho canónico, pero no queda tiempo. ¿Para qué andar con tantos libros si no lo vamos a leer? Hay muchos libros que hablan de la castidad. Vamos a tratar de compartir algunas ideas. He escogido tres ideas: la castidad como su concepto, la castidad consagrada, la alegría de ser puros. Tres ideas. La castidad, porque tenemos que tener claro qué es la castidad. La castidad consagrada, todos, laicos o religiosos o sacerdotes, todos tenemos que consagrar la castidad a Dios, todos, porque la castidad es un regalo de Él, ya seamos laicos, seamos religiosos, y todos vamos a dar cuenta de cómo utilizamos la castidad. Y una cosa, me anticipo al tema: si no le pedimos a Él que nos dé la castidad, que nos cuide la castidad, nosotros solos es imposible. Por eso tenemos que consagrarla. No se trata de los de vida consagrada solamente, de todos los seres humanos tenemos que consagrarle, entregarle nuestra sexualidad, nuestra genitalidad a Dios, para que Él cuide, para que Él proteja. De lo contrario es imposible, porque estamos luchando, como decía el padre en la misa de ahora, el demonio es un ser que conserva su poder y nosotros contra él no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios. Algunos conceptos. Veamos Primera de Juan 4:8, por favor. Primera de Juan 4:8. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, palabra de Dios. Habría que preguntarnos, queridos hermanos y hermanas, ¿quién no ama? ¿Cuántos de nosotros no amamos como Dios quiere? porque nos amamos como nosotros queremos. Eso no funciona. En el texto que leyó nuestro hermano William acerca del diario de Santa Faustina, si no practica la misericordia, ahí tenemos un dato concreto que es el amor. No es el amor que practicamos la mayoría. El amor donde nos vamos por un vacío sentimental, por una ilusión, por una pasión, por un afecto desordenado. No estamos hablando de eso. Y saben, increíble cómo la misma humanidad se está dando cuenta de los grandes errores que se han cometido en la formación sexual. Pero estamos en una vorágine, en un remolino increíble de lujuria, y nos están llevando de encuentro a todos. Miren lo que pasó en Chile. El Papa, apenado por los problemas de Chile, pero no se habla de los 47.000 sacerdotes que guardan castidad, solo se habla de los 57 que han cometido error, porque así son los medios de comunicación. Hay 47.000 sacerdotes guardando su integridad, y por 57 casos han destruido la iglesia. ¿Cuánta gente de verdad se esfuerza? Pero el problema es que eso viene cada vez más. Ese texto de 4:8 también aparece en el 4:16 y dice: nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene, porque Dios es amor. Y el que permanece en el amor de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Habría que preguntarnos, ¿Dios está dentro de nosotros las 24 horas del día? No. La gran mayoría de nosotros tomamos la Eucaristía 15 minutos después ha desaparecido. Y esa no es la idea. La idea es que la Eucaristía permanezca las 24 horas dentro de mí. Pero yo tengo que estar amando como Él ama, para que, mire cómo lo plantea el texto. Es totalmente necesario que el amor de Dios esté en nosotros. Yo tengo que estar amando a los demás. Ayer en el tema de sanación, que Dios bendiga ese tema, decíamos un poco, ¿cómo logró aquella enfermera de aquel hospital amar a aquel médico que le estaba haciendo cuadritos la vida? Amando con el amor de Dios. Le pidió amor a Dios, ella rebalsó de amor y se lo entregó al médico, y llegaron a ser grandes amigos. Intentó irse del hospital, no se fue. Y dice que era muy duro porque lo hacía delante de todos los compañeros de trabajo. Y no fue fácil tampoco, pero lo logró. No se perdió la bendición ella, y logró que el médico también alcanzara bendición. Nosotros tenemos que entender bien claro, practicar, no saber, practicar la misericordia. Y la misericordia es estar dispuesto a dar la vida por aquel que me hace cuadritos la vida. El Papa Pablo VI puso una fiesta el 3 de junio. Entre 1885 y 1887 había un rey en África llamado Mwanga, era homosexual, y habían unos pajes que ya habían sido bautizados, aceptados en el cristianismo, y le empezaron a decir a este rey que no hiciera eso, que Dios no lo aprobaba, lo mandó a decapitar. Y fueron pasando varios chicos que iban ocupando el puesto de este jefe. En uno de ellos llegó Carlos Luanga, que es el beatificado por Pablo VI junto con 26, en total son 26 mártires. Todos murieron por decirle al rey: el homosexualismo no es agradable a Dios. Hoy necesitamos chicos como Carlos Luanga, que sean capaces de decir: no, lo siento, a ti te amo, el pecado no se puede amar. Es una frase de San Agustín de Hipona. Amamos al pecador, el pecado lo combatimos. Y Carlos Luanga ahora es un mártir de la iglesia, junto con aquellos 25 chicos decapitados, y todos prefirieron morir, pero no aceptar el error del pecado sexual. San Jerónimo Doctor, acuérdense que hay dos Jerónimos. ¿Cuál es el otro Jerónimo que hay? Están despiertos, muy bien. ¿Y San Jerónimo patrón de qué es? De los niños huérfanos y abandonados. Y hay Jerónimo Doctor, que es el que tradujo la Biblia del idioma antiguo, de los griegos, hebreos, al latín de su tiempo, latín vulgar, por eso se llama la Vulgata, tenía un carácter difícil. Y se fue al desierto. Se fue al desierto y pasó muchos años allá en el desierto. Y después de muchos años tuvo tentaciones sexuales. Y él lloraba. Y tenemos los testimonios de San Jerónimo Doctor, cuando él llorando le decía: Señor, ayúdame, con todos los años de desierto, desierto real, con todos los años de ayuno, con todos los años de oración y penitencia, no puedo dejar esto, ayúdame. Y Dios le ayudó y pudo calmar el problema sexo genital. Claro que tenemos que hacer ayuno, que tenemos que hacer vigilias, asambleas, leer la palabra, los sacramentos, pero al final es la gracia de Dios. Y San Jerónimo Doctor, que tradujo la Biblia completa, pasó 11 años traduciéndola, se dio cuenta que él solo, por más desierto que hiciera, con años de desierto, no pudo solo. Tenemos que suplicarle a Dios, pero la persona se tiene que poner en el lugar adecuado, porque si yo estoy en un prostíbulo y le pido ayuda a Dios, ni caso me va a hacer. Si estoy lleno de rencor, lleno de soberbia, Don Bosco dice: en 40 años de trabajar con jóvenes, me he dado cuenta que los que más caen en pecados sexuales son los soberbios. Ese tema ya lo vimos. Los que más caen son los soberbios. Recuerdo una anécdota, un hermano contaba que su esposa le falló, como pasan muchas veces. Y él agarró de pato a su pobre esposa: sí, que sos una sucia, que fallaste, etc. Un día él también falló. Y él preguntó a Dios: Señor, ¿por qué permitiste que yo fallara? Porque tú trataste mal a tu pareja. Eso se llama machismo, soberbia, eso no puede ser. Por eso San Agustín de Hipona decía: no hay pecado que otro haya cometido que yo no pueda cometer, y sobre todo en el aspecto sexo genital. Celebramos también a una gran santa. En el año 290 muere una niña de 14 años decapitada. Se llama Santa Inés Mártir. Decapitada, murió porque la pretendían, joven de la aristocracia romana. Ella se había conservado su virginidad a Jesús, a Cristo, y le dijo: no puedo, he conservado mi virginidad, me he consagrado a Cristo, o por las buenas o por las malas, y terminaron cortándole la cabeza. Santa Inés Mártir. ¿Cuántas Inés necesitamos en este país ahora? Se ha elevado a los altares. El Papa Juan Pablo II hizo beata a María Messina el 4 de octubre de 1987. Recibió en 1935, es una beata reciente, recibió 74 heridas, pero prefirió morir así y no entregar su virginidad, su castidad. ¿Estás escuchando bien, hermano? ¿Estás escuchando? Ya no puedes andar coqueteando. Si eres soltero, tienes que cuidarte para que llegues al matrimonio virgen. Y si eres casado, no puedes andar coqueteando con nadie. ¿Estás oyendo bien, chica? ¿Estás oyendo bien, chico? Y lo que crees que lo hace bajo de agua, Dios se está enterando. Y el problema es que también Satanás se entera. Una joven de 20 años, estudiante de medicina en Brasil, Isabel Campos, está en su habitación, llega un obrero a reparar un closet, se da cuenta de que la joven de 20 años está ahí. Rosa de Barbecena se llamaba esta joven, le pegó 15 puñaladas, la mató, pero no, se bajó el bloomer. Y cuando uno estudia la vida de Rosa Barbecena, que va para los altares también, el proceso de beatificación ya está casi terminado, ella practicaba obras de misericordia, no hablaba de la misericordia, practicaba muchas obras de misericordia, iba a misa todos los días. ¿Estás oyendo bien? Yo les decía, los de sanación tienen que ir a misa todos los días, y si no, ¿qué están haciendo? Y rezaba el rosario todos los días. Cuando uno estudia la vida de esta jovencita, no fue accidental un capricho que ella dijo: no quiero acostarme. No, era una vida de pureza que estaba trabajando. Un día San Antonio María Claret, el gran apóstol del Santo Rosario en Cuba, español, Un hombre que en un solo año repartió casi 21.000 camándulas. Un hombre que decía, yo no le regalo camándulas, lo rezo con ellas, lo rezo con las personas. Y les ayudo y les enseño no a rezar, a vivir el Santo Rosario. Un día, siendo tremendo mariano, la Virgen se le había aparecido una vez y le dijo, quiero que tú seas el gran portador del Santo Rosario para el mundo, así como otros lo han hecho en otros tiempos. Un santo elegido por María Santísima. Y sin embargo, un día entra en una crisis sexual horrible. Y él recurre, lo cuenta San Antonio María Claret, recurre a todo lo que podía, recurrió al ayuno, la penitencia, a abstenerse de ver revistas pornográficas, de andar indecente, de andar viendo lo que, etcétera, y no podía. Llorando le dice, Señor, ayúdame porque yo solo no puedo. María Santísima se le aparece y le ayuda a terminar con esa tentación. El santo cura de Ars, Faldinegro odiado, si no fuera por la mechuda, ya te habría mandado al infierno. Salió una chica embarazada, vivía a la par del convento, no apareció el Tom Cruise que la había embarazado. El cura de Ar fue, el cura de Ar. Satanás trabaja fino. Hasta que al fin apareció el Tom Cruise y dijo, no, no, yo soy el papá de la criatura. Ya hasta el obispo ya se hizo un escándalo. El santo cura de Ar embarazando a la vecina. Tremendo el otro, ¿verdad? El Papa Pío XII escribió encíclicas en favor de la virginidad. Pero al final, en uno de los momentos, dice, acudamos a la Santísima Señora. Ella es la Virgen de las Vírgenes y es maestra de virginidad. ¿Por qué no aprovechamos eso? Fue María Santísima la que un día le consiguió castidad perpetua a Santa Faustina. Y se lo había pedido 25 años. No se logra fácil esto, no es fácil. 25 años, y cuando Jesús le regaló esa gracia de castidad perpetua para siempre, ella recordó, a mi madre se lo había pedido por 25 años, y eso que era Santa Faustina. Y nosotros, con una oración chiquitilla, con cualquier problema salimos en carrera. No funciona. No, esto hay que perseverar. La perseverancia lleva años luchando por quitarnos un defecto. Qué lindo que aquí hay niñas, jovencitas, comiencen ahora. Sarita, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos? 11. Más 25 años, 36. Vaya, a los 36 se le va a quitar esa cosa, mire. Pero comience ahora a pedírselo a la señora. Ojalá que sea antes, era primero Dios. Pero si comenzamos ahora, la Virgen va a estar protegiendo ahí. El sexo fuera de orden no está permitido. He traído el catecismo de la iglesia para apoyarme en él, porque si no voy a decir lo que Ricardo dice, se invento. No, no, yo trato de leer. Esa es toda mi historia. El verdadero amor. Y leo el catecismo de la iglesia. Oiga lo que dice en el 2392. El amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Fuimos creados para amar, pero como Dios ama, no como nosotros queremos. Esa es una burla, esa es una degeneración del amor de Dios. ¿Por qué no nos ama por la genitalidad? Nos ama por la persona completa. Nos ama sin aprovecharse del cuerpo, del carapacho, de la cartera, de los bienes. No nos ama por eso, si todo es de Él. El amor es la vocación fundamental. Fuimos creados para amar. Es la única razón para estar aquí en el planeta. E innata, todo lo traemos. No es por herencia, es por gracia que tenemos el amor, por gracia de Dios. Todos hemos sido creados por amor para amar. De todo ser humano. Esa no es cuestión de nada más de algunas personas, es de todo. Y me encanta, denme chance, voy a leer un poquito. Al crear al ser humano, hombre y mujer, no dice otro sexo, Dios confiere la dignidad personal de manera idéntica a uno y otro. Los dos tienen el mismo nivel. No vale más el hombre que la mujer. ¿Quién se inventó eso? Satanás. Porque Dios dice, manera idéntica, valen lo mismo. Hemos compartido en otro momento que el nivel intelectual de las mujeres es idéntico al del hombre, y el de los hombres es idéntico al de las mujeres. Señores varones, no se crean más grandes que las mujeres, que no es cierto. O sea, más soberbia. A cada uno, hombre y mujer, corresponde reconocer y aceptar su identidad sexual. Cristo, oiga, lo puse ahí, en la paginita, es el modelo de la castidad, es el 2394. Todo bautizado es llamado a llevar una vida casta. Levante la mano los bautizados. Hasta los niños son bautizados. Entonces dígale de la par, ¿y por qué no sos casto? Dígale. Ya vamos a hablar un poquito de la castidad. La castidad significa, oiga, la integración de la sexualidad en la persona. Tienes que, es un estilo de vida. Entraña el aprendizaje del dominio personal. Una persona que no domina sus cinco sentidos no vale como persona. Aquella persona que anda correteando bichas, bichos, eso no vale, no funciona. Dios no está ahí, eso no es de Dios. Tiene que aprender a dominarse. Y los novios, tenemos que dar un curso para jóvenes novios. Eso es para conocerse, no es para hacer sexo, con permiso. No es para andar tocando las piernas de la niña o del niño. No, hombre, no es para esas cosas. Te estás aprovechando. Así no vale. Entre los pecados gravemente contrarios a la castidad se deben citar la masturbación, la fornicación, la pornografía, las prácticas homosexuales. Estoy leyendo, ese es el 2396. ¿Cómo andan diciendo en los medios de publicidad que el Papa aprueba el homosexualismo? No, señor. La alianza que los esposos contraen libremente implica un amor fiel. No puedes permitirle a tu pareja que ande con toda la vida de soltero que antes andaba. No funciona. Esa vida de soltero la va a seguir llevando después. No te metas con esas cosas. Les confiere la obligación de guardar indisoluble su matrimonio. Si está bien hecho, eso no se puede quitar. A no ser que haya problemas. Una hermana contaba que fue obligada y golpeada a casarse a los 14 años. El hombre le quemó la pata con todas las que pudo. Ella va y se confiesa. Y qué lindo, el sacerdote le dijo, ese no fue un matrimonio de Dios, fue un matrimonio de la carne. No se preocupe, eso no existe. El propio día de la boda le dieron una gran penqueada para que se casara con ese chico, porque el chico se había ganado la amistad del suegro. No funciona. Y la niña lloraba porque no lo conocía. La fecundidad es un bien, un don, un fin del matrimonio. Dando la vida, los esposos participan de la paternidad de Dios. Habla también de los medios anticonceptivos, el recurso a medios moralmente reprobables como la esterilización directa o el anticonceptivo. Termina esta sección el catecismo. El adulterio, el divorcio, la poligamia, la unión libre son ofensas graves a la dignidad de Dios y del matrimonio. No puedes dar anticipos, no lo puedes hacer. Y si algo le doy gracias de tocar esos temas, porque los hemos tocado hace ratos, años, sí, pero se nos olvida la salida de la parroquia y volvemos a cometer los grandes errores. Me habla una señora que está en el extranjero y me dice, mire, me voy a casar. Ah, le digo, qué bueno, pero usted no se ha casado antes. ¿Cómo no? Estoy casada por la iglesia con otra persona. ¿Y cómo es que se va a casar ahora con otra persona? Si... Ah, pero es que me hice evangélica. Lo siento, usted sigue siendo parte de la otra persona. Pero es que ya abandoné la iglesia católica. Ese no es problema. El problema es que eso vale y con Dios no se juega. Pero la decisión es suya, pero es pecado lo que va a hacer. Tenemos que ser bien claros en esto. El verdadero amor es fundamental en la vida. Decía San Agustín, el que posee el amor de Dios lo posee todo. Precioso, ¿verdad? El que posee el amor de Dios lo posee todo. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos los adultos, ¿por qué me interesa cierta persona? O los jóvenes, ¿por qué quiero estar con cierta persona? ¿Por el amor de Dios o por aquel que me escondo. Eso no es amor de Dios. El amor de Dios es libre en el sentido de que lo hacemos delante de todos. No tiene por qué andar habiendo atajos. No tiene por qué esconderse. El amor verdadero es de Dios. No tenemos por qué andar haciendo cosas bajo de agua. Tenemos que pensar con claridad estas cosas. La sexualidad. Todas las personas somos sexuados. Todos. Pero no hay que confundir la sexualidad con la genitalidad. Son dos cosas diferentes. La genitalidad está localizada en los genes, en los órganos genitales. Y aquí hay una diferencia que ya hemos compartido en otro momento. El hombre tiene su sexualidad localizada en sus órganos genitales. La mujer tiene su sexualidad localizada en todo su cuerpo. Por eso la mujer necesita ser amada, comprendida, apapachada. Y ella, buscando ese momento de ternura, entrega su genitalidad para sentirse amada. El hombre finge amor para obtener la genitalidad de la tierna, de la chica, de la joven, porque lo único que desea es un trofeo más en su colección de vírgenes. Eso no puede ser. Tarde o temprano Dios va a tomar cuenta de esas cosas. Eso no se puede hacer. Y lo que hemos compartido en otro momento es Dios el que tiene que, Él tiene que decir: ese hombre yo lo he reservado para ti. A ti te he reservado para este hombre. Los demás son errores. Los demás son errores. Y a veces cuando platico estas cosas, un día estaba platicando, le digo: lo primero que tenemos que discernir es si Dios quiere que ustedes dos sean parejas. Y la señora agarró, abrazó rápido al hombre, como quien dice: no me lo van a quitar. Con permiso a Dios, le dije. No hay ningún problema. Yo no le voy a quitar el marido a nadie, ni la mujer a nadie. ¿Usted no quiere saber la verdad? Quédese con su verdad. Pero la gran mayoría de parejas no son de Dios. Es rarísimo, te lo tiene que decir en visión, en profecía. Yo conozco dos o tres casos nada más donde el Señor dice: te he dado una persona de apoyo. ¿Y eso cómo pasó? O directamente ese hombre yo le he creado. Pero son casos rarísimos. La gran mayoría, como no preguntamos, como creemos que yo tengo cerebro y tengo corazón y ya estuvo, y después ya con hijos, 2, 3, 4 hijos, y con 40, 50 años de casados, ¿qué hacemos? Pero mejor sigamos. ¿Sí? Hacerle una pregunta al respecto. Cuando una persona tiene una pareja, está consolidado su matrimonio, tienen hijos, y viene y pregunta que si era la persona correcta, ¿es válido deshacer ese matrimonio? Mire, gracias por la pregunta. El problema es ¿cómo comenzó? Siempre que usted va al arzobispado, la pregunta no es cómo se ha realizado, sino cómo se originó el matrimonio. Las fallas están antes de casarse. En el caso que acabo de contar de esta pobre jovencita que le dieron una gran penqueada para que se casara, eso no es válido. No importa si se casaron por la iglesia y tuvieron hijos, de hecho tuvieron hijos. Sí, pero qué lindo, dos sacerdotes le dijeron: eso es de la carne, eso no tiene nada que ver con Dios. Cuando la persona se casa, y hay por lo menos 25 razones para declarar nulo un matrimonio, cuando se casaron por errores, por defecto, porque muchos te penqueaban en la casa, porque muchos te maltrataban, este caso concreto dice que fue una gran paliza, eso no es de Dios. Te casaste por desesperación. Y con todo el respeto de los hermanos de Cristo María, conozco un montón de casos así, no uno, un montón, que se casaron por desesperación. Mi hermana mayor, que Dios la bendiga, fue educada por mi abuela, una señora que debe estar en el cielo, primero Dios. Nunca le vi sin camándula en la mano. Misa diaria. Una mujer que toda su atención para los sacerdotes, la iglesia. Mi hermana mayor se crió con ella. A los 15 años le dijo mi abuelita, que Dios la bendiga: hijita, ya tenés cuerpo de mujercita, busca a tu maridito que Dios para eso te crió, con el primero que pasó y se fue a estrellar. Eso no es de Dios. No era esa la manera. ¿Cuántos errores? Por eso Usted va al arzobispado, todos los días hay un legajo así de solicitudes pidiendo anulación matrimonial. La gran mayoría de matrimonios son nulos, porque nunca nos formaron bien. Por eso tenemos que necesidad de una buena formación. Y yo bendigo a Dios por este tema. De verdad, no hay cómo darle la gracia por este tema, porque es algo tan fundamental. Y las personas, como todos somos seres sexuados, sentimos el impulso. Decía un autor, San Agustín decía, el hecho de que tengamos órganos diferentes nos indica claramente que Dios nos hizo para estar en unión. Pero todo tiene que ser en orden, con claridad de la doctrina. Sentimos el impulso, pero eso no basta. Eso no basta. Porque al final lo importante no es el acto sexogenital. No. Y si no, pregúntele a José y María. Sin hacer sexo, el mejor matrimonio de todos los tiempos. Entonces lo que tenemos que revisar, cómo se dio, por qué razón yo me casé. Si eso no era del Señor, es un problema serio. Y cada quien optará. Yo no le voy a decir, sepárese, luche. Lo que voy a decir es, mire, el Señor no avaló ese matrimonio. ¿Cuántos matrimonios son así? En mi familia han pasado un montón de matrimonios así. Les podría contar las películas de miedo que han pasado en mi familia. Cosas terribles, porque nunca tuvieron formación. Oseas 4:4 dice, sacerdotes eran los encargados de enseñar. Lo leo, me dan chance. Dice Oseas 4:4, que nadie pleitee, que nadie reprenda, sacerdote, solo contigo va mi pleito. En pleno día tropezarás tú, también el profeta tropezará contigo en la noche, y haré perecer hasta tu madre. Oiga que duro el texto. Perece mi pueblo por falta de conocimiento, porque ha rechazado el conocimiento, porque ha rechazado, yo te rechazaré de mi sacerdocio, porque has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti, hasta de tus hijos. Palabra de Dios. Qué duro. Y fíjese que casualmente hoy lo volví a encontrar, me acordé del texto, pum, y le puse la seña. La formación, hermanos, no estamos aquí para calentar las bancas de una parroquia, sino para que calentar el corazón y todo el cuerpo con la palabra de Dios. Y tratar de saber que entre más conozcamos, más dejemos penetrar la palabra, más nos dejemos transformar por ella, seremos mejores cristianos. El tema habla de la sexualidad. Sí, pero somos seres sexuados todos, pero la genitalidad tenemos la... Hemos convertido una lujuria horrible. Suecia, 1930. Liberación sexual, Suecia. Y comenzó Suecia a tener una cantidad enorme de enfermedades venéreas. Venérea viene de Venus, la diosa del amor, allá, aquella diosa pagana, sexo de todas maneras y todas las formas. De ahí viene la palabra enfermedades venéreas. Y se llenó Suecia de tantas enfermedades venéreas que en 1988, lo leo, el nuevo material educativo, se dieron cuenta que era un desastre. Durante la adolescencia, la continencia es el único comportamiento que la escuela puede recomendar a los adolescentes. La continencia. Si ahora les enseñamos a nuestros hijos... Yo y una mamá, perdone. Ay de las nanas que dejan sueltas a sus pollitas, porque mi gallito anda suelto, hay que vean ellas. Mi gallito es varón y... No, esas no son frases de un católico, de un cristiano. No, la continencia es el único comportamiento que la escuela puede recomendar, tanto a la luz de la biología como con las convicciones religiosas. Lo copié literalmente. ¿Se dieron cuenta que no? Que no es cuestión de hacer lo que las hormonas te indican, no, Señor. Tienes que aprender a ser continente. Un hombre, una mujer que no aprende a dominarse, nunca será buena pareja, hombre. Podemos tener errores. Y todos aquí, unos más, otros menos, tenemos que cortar las cadenas de adulterio, fornicación, etcétera, que venimos de nuestros padres y abuelos. Ha llegado el momento de hacerlo. Si San Jerónimo Doctor, traductor de la Biblia, tenía que llorarle a Dios... Si todos los santos han llorado, y las santas, hay santas que dan hasta pena leer la biografía de Santa Ángela de Foligno. Da pena leer la lucha desesperada por no caer. Si ellas han tenido, porque son seres humanos igual que nosotros, han luchado con desesperación, San Antonio Abad, San Antonio de Padua, que estamos celebrando dentro de poco, San Francisco de Asís, San Agustín de Hipona. ¿Cómo estos hombres, San Francisco de Asís, el gran San Francisco, y los grandes santos, cómo han luchado con desesperación? Doctores de la Iglesia luchando con desesperación contra este problema. San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio a los 90 años, un gran hombre, un gran doctor de la Iglesia, a los 90 años enamorado de una bicha de 18, eso no era de Dios, sentado en una silla de ruedas con la columna quebrada, decía: no me traigan esa bicha, no, tráiganmela, no me la traigan, sí, tráiganmela. Y todo el mundo se dio cuenta, era un santazo en vida. No nos tenemos que extrañar de esto, porque Dios permitió una prueba tremenda. Lo importante es la lucha, el combate. Dios no nos pide que seamos castos, nos pide que luchemos por alcanzar la castidad. La castidad la va a regalar Él, pero nosotros tenemos que echar todo y sobre todo pedirle a Él la gracia, porque solo no vamos a poder. Y esta comunidad de Cristo María tiene que luchar con desesperación porque todos seamos castos, todos, con un dominio total de las emociones. San Agustín de Hipona decía: no me digas que tienes el alma pura si tienes los ojos impuros. ¿Estás oyendo bien? Que andamos viendo para todos lados, ¿verdad? Como ojos de moscarrón, ¿verdad? Todo lo que... ¡Ey! Y aquella licrada, ¡ey! Y aquella bicha, y esas de la danza, y aquellas otras de la... No lo hagas, no, no lo hagas, no, no lo hagas, por favor. Qué lindo los grandes santos como Domingo Savio. ¿Por qué no miras a las hipotas? Porque tengo que conservar. ¿De dónde lo aprendió? De los grandes santos, doctores de la Iglesia. Tengo que conservar mis ojos puros para poder ver sin problemas a María y a Jesús cuando llegue al cielo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios desde ahora, desde ahora. Y si hablamos, por ejemplo, de Santa Faustina, que hemos hablado un montón ya, le consagró su castidad a los 7 años. Santa Catalina de Siena, mire, Santa Catalina de Siena es terrible. ¿Cómo luchó? Y es doctora de la Iglesia, la primera. ¿Cómo luchaba? Con desesperación. Señor, ¿por qué no me venís a ayudar? ¿No te das cuenta las tentaciones de sexo que tengo? Y uno se sorprende, la primera doctora, sí, es una mujer, un ser normal. ¿Por qué tenemos que condenar? Mire, hoy doctora de la Iglesia. Y esto duró varios años en Catalina de Siena. Y le dice: ¿sabes por qué no caíste? Yo te estaba defendiendo cuando tú me invocabas, pero permití la tentación para que crecieras, pero no te iba a dejar caer porque tú me estabas ayudando, me estabas exclamando, me estabas pidiendo. Santa Catalina de Siena. Y nosotros, la sexualidad es algo natural, la genitalidad es algo natural, pero lo tenemos que dominar. No es normal ni bueno que nosotros demos rienda suelta a nuestros instintos. Veamos 1 Corintios 13:7. Todos lo excusa, todo lo cree y todo lo espera, todo lo soporta. Palabra de Dios. Qué precioso era. Lo hemos estudiado un montón de veces, pero casi no lo practicamos. Yo solamente tomé el versículo 7, pero hay que tomarlo desde el 4. El amor es paciente, es amable, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, decorosa, no busca su interés, no se enoja, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Me acuerdo de Santa Rita de Casia. Esa mujer predicó todo esto. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? La gran crisis que tenemos es falta de amor. Ese texto habría que metérselo aquí, mire, pintado con plumón, mire, algo aquí y otro por aquí, metido por aquí, mire, y andarlo leyendo con un gorro y leyéndolo todos los días ahí, mire, ve, y ponerlo en todas las entradas de los cuartos, en el televisor, en el refrigerador, ponerlo por todos lados. ¿Con qué facilidad nos acabamos a los demás? ¿Con qué facilidad nos decepcionamos? Yo estaba hoy en misa aquí y le estaba dando gracias a Dios Señor, tú eres el amor verdadero. Porque si no fuera por ese amor, yo ya no estaría aquí. Yo, si soy el que menos derecho tiene de estar aquí al frente de ustedes. Pero es que, ¿cuántas veces le he pedido? Platicábamos que nuestra hermana Yoli allá en San Francisco le ha pedido 8 veces salirse, porque se siente inútil, que no puede hacer nada. ¿Y usted cómo se siente con respecto al ministerio? No, yo los amo a todos ustedes. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Ofrezca que está enferma, que no puede hacer nada. Usted nos puede echar mucho la mano con el amor que tiene. Y esa impotencia que siente de no estar aquí, eso es bastante. Señor, si yo soy piedra de tropiezo en el ministerio, te pido, no le doy órdenes a Dios, te pido de favor que me hagas a un ladito, ¿no? Él sabe que si me salgo me termino de perder. Él lo sabe. Y Él es fiel a su promesa, me llamó. Y a pesar de todos los errores y tonterías, sí, cada uno de nosotros está en el lugar que Él quiere. Porque Él todo lo cree, todo lo espera, todo lo espera. Y yo pensaba eso. Cada uno de nosotros tiene que tener cosas bien lindas ahí adentro. Por eso estamos aquí. Porque Él sabe que a pesar de nuestra metida de pata, hay cosas lindas que Él mismo ha colocado. Y Él está esperando que esas cosas lindas salgan. Educación sexual que no tenemos. Pureza y castidad. Cuando se habla de pureza y castidad, quiero hacer una pequeña diferencia. No es lo mismo pureza y castidad que ser puro. Puro es blanco, brillante, hermoso, sin mancha. Muchos utilizan más la palabra pureza que castidad, porque la castidad está encerrada en la pureza. Tenemos que ser puros de pensamiento, palabra, obra, acción y todo lo demás. Tenemos que ser resplandecientes delante de Dios, puros. Hoy entiendo por qué el Señor en el CD de Raíces decía: no quiero que vean tele, no quiero que vean periódicos. Se contaminan tanta cochinada que aparece ahí, tanta suciedad. Perdón, ¿cuántos esposos están a la par de su esposa viendo pornografía y está acostado con su propia esposa? Es un relajo que hay. Y no es un caso, son un chorro de casos. Pero es verdad. O se levantan a medianoche a ver pornografía y la dejan a su mujer ahí tirada en la cama. Pero es verdad. Y hay un montón de cosas íntimas que se dan en estas cuestiones. No hay pureza, aunque venga a misa. Aunque venga a misa y comulgue, sí, pero no hay pureza. Y venimos a misa muchas veces para engañarnos o engañar a los demás. Catecismo de la Iglesia. Veamos primero 1 Corintios 7:39. La mujer está obligada a su marido mientras él viva. Mas una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Palabra de Dios. La última parte, solo en el Señor. Hacer las cosas como Dios diga, con el que Él diga. La mujer está obligada a su marido mientras viva. Quedó viuda. ¿Te quiere volver a casar? Pregúntaselo a Jesús. Sí, ¿y con quién? No es cuestión de que por ahí me salió uno, por allá me salió otro, y pues sí, ¿verdad? No, ¿y el Señor qué dice? ¿Y el Señor Jesús qué dice? En el Señor, me encantó esa frase, pero solo en el Señor. Te pueden caer bien un montón de chicas y chicos, sí, pero en el Señor se hacen las cosas. Y es el Señor el que tiene que autorizar eso. ¿Qué pasa cuando Él no lo autoriza? Simplemente se aleja y ve cómo salís con esa cosa. Ahí ve cómo salís, ese es el problema. No puedes andar deseando lo que Él no ha autorizado. No puedes andar deseando lo que no autorizó. Y el Señor tiene carismas, utiliza. Un día estaba platicando con un hermano evangélico, que Dios lo bendiga. Y él estaba orando por otro hermano. Y le dijo el Señor, decía: yo he colocado una persona que te ame. Yo estaba ahí, vi la escena. El hermano se levanta y le dice: ¿y usted por qué me dijo eso? No sé, el Señor me lo puso. Y le dice: es cierto, apareció una persona en mi vida. Eso era de Dios. Porque este chico evangélico no sabía nada de la vida de los otros dos. Nada, ni conocía a las personas. Eso es de Dios. Entonces tenemos que ver los carismas. El Señor tiene, de alguna manera te lo tiene que confirmar. Catecismo de la Iglesia. Oiga, qué lindo lo que vamos a leer del catecismo. Ya leímos un poquito, hablando de la pureza. Todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es el 2528. El 2530, la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón y por la práctica de la templanza. Purificación, si andas viendo pornografía, ¿cómo te vas a poder dominar? Imposible. Dime quién es lo que miras y te diré quién eres. No logras sostenerte, eso no funciona. Hace algunos años conocí una pareja. Era una chica que tenía mucha pechonalidad, era muy atractiva. Se fue a estudiar a un país extranjero, se trajo el novio del extranjero. El novio lo dejó todo por la pechonalidad de la chica. Y ella le dijo, no, pero hasta que nos casemos, si no, no hay anticipos. Y ella me lo contaba, mire, es que dice que no se aguanta, dice que no va a poder llegar hasta el matrimonio, que le dé anticipo. Le dio anticipo, hasta ahí llegó y se volvió otra vez a su país. Solamente quería disfrutar la pechonalidad de la chica. Y yo le dije, no lo haga, pero es que yo lo amo. Y él dice que le dio el anticipo y desapareció. Solo quería la pechonalidad de la pobre chica. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas vírgenes han terminado llorando si no lograron dominar sus emociones anteriores? Es difícil que logren dominarse. Ahora, sin Jesús es imposible. La pureza del corazón nos alcanzará el ver a Dios. Nos da desde ahora la capacidad de ver según Dios todas las cosas. Esto es lindo. No solamente vamos a ver a Dios, vamos a ver como Dios a todo lo demás. Si tú eres puro, vas a ver la grandeza, la belleza de cada persona sin estarla deseando. Lo primero que le ponemos, debemos pedir a las parejas es que sean puros para que puedan ver a Dios y ver a Dios en todas las, ver cómo Dios mira las cosas. Tú eres un hombre desesperado por el sexo, no vas a funcionar como pareja, no vas a funcionar. Y no vas a ver bien el desarrollo de tu vida, porque vas a andar viendo solo sexo, sexo, sexo, genitalidad. La purificación del corazón, 2532, es imposible sin la oración, la práctica de la castidad y la pureza de intención y de mirada. Mire todos los elementos que pone aquí para alcanzar la purificación del corazón. Primero, oración. Práctica de la castidad. Tres, pureza de intención. Y cuatro, pureza de mirada. Cuatro elementos tremendos. Miramos para todos lados, andamos viendo lo que no. ¿Cuántas tentaciones se está poniendo ahora Satanás? Pureza de intención. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que tú pretendes de esto? ¿Aprovecharte de Dios o entregarte a Dios? ¿Aprovecharte de los demás o dar la vida por los demás? Misericordia. Y dije, continúa el texto, 2533, la pureza del corazón requiere pudor. Pudor, oiga, pudor. Te tiene que dar pena, tristeza. La primera lectura de ahora. Dios les va a dar una ropita. Ellos se van a cubrir con ramas. Sintieron pudor. Les dio pena andar enseñando sus genitales. Eso es normal. No puedes andar exhibiendo. Eran personas adultas, no puedes andar exhibiendo eso. Y Dios terminó de envolver a esas criaturas con túnica de piel, dice el texto. La primera lectura. Pero una cosa más que saqué en la primera lectura. Qué lindo, bendito sea Dios, son chispazos del Señor. ¿Se fijó que Dios habló con Adán? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? Después habló con Eva. ¿Qué hiciste? Pero no habló con la serpiente. ¿Se fijó? Yo lo revisé. ¡Ey! No habló con la serpiente. Con la tentación no se platica. Si una chica, un chico te lleva a la tentación, salí corriendo de allí, muchacho. Ya lo dijo la 1 Corintios 6, 18. ¡Huyan de la fornicación! Alguien te está invitando, salí en carrera. Porque aquí no se vale detenerse. Mire, con la tentación no se platica. cuando llegan a la casita donde yo vivo, era, bueno, digo que es mía porque no es mía, es de mi hija, pues era. Y me hablan de esta, le digo, por favor, mire, es que tengo que dar una explicación, no le explique nada. ¿Usted quiere mantener su castidad, sí o no? Pues no platique nada, no le dé ninguna respuesta, no le conteste las llamadas, ni el saludo, cambie de casa, cambie de... Porque Dios nos enseña a no hablar con la tentación. Y es un hecho tremendo. Cuando Satanás llegó, Faustín estaba escribiendo su biografía, yo lo expliqué un montón de veces, escribiendo la biografía, llega el mero mero, el masucho, ¿verdad? Llegó y empezó a botar las cosas, a hacer ruido. Maldita, te odio. Aquella, sí, mire qué lindo, cómo se domina uno. Siguió escribiendo. Lo ignoró. A la tentación la tienes que ignorar. Y cuando mucho molestó, hizo una señal de la cruz y se fue para afuera. Aparece Jesús. Hija, me has dado una gran gloria porque no platicaste con él. Lo venciste porque lo ignoraste. Mire, qué lindo, me acordé de eso en el texto. Bendito sea Dios. Con Satanás no se platica. ¿Y qué me vas a dar? Mire, Teresita del Niño Jesús, lo que hizo. Aparece un ángel y le dice, bueno, tenés vocación, aquí te estás perdiendo. Estás engañando a tu papá, a tu mamá. Bueno, la mamá ya estaba en el cielo. Estás engañando a las hermanas, a las otras hermanas, y te estás engañando vos misma. ¿Y qué tengo que hacer? Salite, le dijo. No, hombre, con Satanás no se platica. Tenemos que aprender, a cualquiera nos puede pasar. A veces puede estar siendo influenciado por Satanás. Y si no, pregúntele a San Pedro, capítulo 16 de Mateo. Satanás, apártate de aquí, le dijo Jesús. Y eso que es el primer gran papa, el vicario de Cristo, tremendo. Sí, pero en un momento puede estar hablando tonterías. Tú y yo nos puede pasar exactamente lo mismo. Así que tenemos que ser muy prudentes. Pero termino. La pureza del corazón requiere pudor. No puedes andar enseñando. Perdóneme. Aquel día estaba una niña aquí haciendo la primera comunión y me llegaron a decir allá afuera, mire, la niña está con unos tirantillos y se le ven los pezoncitos. Le digo, no puedo hacer nada porque esa niña no es de las nuestras. Pero a las nuestras sí le digo, hermana, cuando usted se case, por favor no enseñe todos sus hombros chulones. Por favor no enseñe sus senos o la mitad de sus senos. ¿Cómo es posible que usemos uniforme y el día de la boda vengamos casi chulones? Y lo peor que lo ponen en el YouTube... Lo han puesto en el YouTube y ustedes saben de quién estoy hablando. Eso no se puede hacer, no. Y claro, los chicos, hey mami, qué linda te ves así. No, hombre, estamos en la pudor, no puedes andar enseñando. A veces tengo que atender a hermanas en minifalda. No tienen idea lo que cuesta atender a esas hermanas en minifalda. Y yo viendo para otro lado, viendo para el suelo, viendo para otro lado. No, hombre, un día le tuve que decir a una hermana. Me llegó, hermano, póngame la mano. No, le digo, no le pongo la mano en la cabeza. ¿Por qué no? Me dice. Mire, anda de tirantillo, se le ve en la punta de su seno. Al poner la mano le voy a estar viendo los senos. No, hermana, yo soy un hombre. Por favor, póngase una toalla y oramos. Está bien, pues va, dame una toalla, pues. Es que tenemos que cuidarnos y somos seres humanos. El pudor. Ya no puedes andar cruzando la piernita de cualquier modo. Cada vez que vienen a misa las señoras, ¿verdad? Cada vez que se levantan, tienen que... Porque como lo andan siempre tronconero, lo tienen que... Se lo ponen tronconero, claro, casi que del pantalón ahí en la banca, ¿verdad? Y si no se les ve la punta de lo que no tienen que enseñar, no, hombre. Yo les he pedido a cualquier boda que vayan, que sea regla de Cristo María. Si les permiten ir uniformados, van, si no, no van. Porque no estamos aquí para el mundo. Nosotros ya no andamos en baby shower y esas cosas, ya no andamos en esas cosas. No nos queda tiempo para eso. Si quieren una misa, como no, se la ofrecemos una misa, claro que sí, venimos todos uniformados, cantamos, nos alegramos, pero uniformaditos, bien bonitos, bien guapos, ¿verdad? Pero ya me voy a quitar el uniforme de Cristo María y me voy a poner todo el guilindujal que tengo guardado allá. Voy a sacar todo el arbolito de Navidad que tengo. No, hombre, no, no funciona, se llama hipocresía. Pero dice, mire, la pureza del corazón es paciencia. Una persona que es impaciente no puede llegar a tener pureza del corazón. Yo admiro a los grandes santos y sobre todo a Jesús. ¡Qué aguante conmigo! ¡Qué paciencia! Es un gran puro de corazón el Señor. ¡Qué aguante! yo ya me hubiera salido. Si me dieran ok hace rato, soy impaciente, ¿no? Paciencia. Y en el devocionario, lean el devocionario, ahí dice San Francisco de Sales, la paciencia es el origen de todas las grandes virtudes. Más o menos así dice. Modestia, tienes que ser modesto, no llamativo. Ya no te tiñas el pelo, por favor. Ya no andes con el montón de guilindú, porque andan en pasarrillos todavía, ¿ah? ¿Por qué andan en pasarrillos, ah? Parece que andas toreando. ¿A quién andas toreando? Pasarrillos rojos y cosas para... No, hombre, por favor. Un día llegó una hermana, estábamos en la otra parroquia del Calvario, y estábamos un grupo, y entró una hermana, pash, pash, pash, con un pantalón rojo, y todos volteamos a ver, y nos pusimos a reír porque nos había distraído a todos. Otra vez pasó en la casita, entró una hermana, con un pantalón rojo apretado, estábamos hablando, eran cuatro varones, los cuatro volteamos a ver. Se nos fueron los ojos detrás del pantalón rojo que entró. Y nos dio risa por débiles. Pero eso es verdad. No podemos seguir haciendo esas cosas. Pero además dice, es discreción. Repito, la pureza del corazón requiere pudor, paciencia, modestia y discreción. Tiene que ser muy discreto. Una persona prudente, templante. El pudor preserva la intimidad de la persona. No puedes andar contando chistes chabacanes, chistes colorados, prestarte esas cosas. No puedes andar llevando doble vida. Pudor, modestia. No puedes andar enseñando lo que no debes. Pasamos un poquito rápido. Castidad consagrada. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se marcharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicios para Dios y para el Cordero. Palabra de Dios. Ese niño no necesita micrófono, hombre, así nomás. Es bueno para predicar, ya trae galillo de predicador, mire qué bueno. La gente no se fija cuántos hay luchando en el mundo, están en los conventos. 1 millón de religiosas en el mundo luchando por ser castas. 430,000 sacerdotes célibes, por unas cuantas docenas que por debilidad, por lo que sea, cayeron. No vemos el gran árbol. Hace más ruido un árbol que cae y no 100 que se están levantando. Y nosotros tenemos la tendencia a ver nada más el árbol que cae. ¡Pah! ¿Y los 100 palitos que están naciendo? ¿No vas a hablar de eso también? La virginidad consagrada es totalmente necesaria y posible. Los sacerdotes, los religiosos sobre todo, hacen voto de castidad, pobreza, y lo primero es castidad, pobreza y obediencia. Sostienen la castidad con la pobreza y con la obediencia. Una persona que no aprende a obedecer nunca llegará a ser casta. Nunca llegará a ser casta. Una persona que no se desprende de todo peligroso no llegará a ser casta. Para mantener la castidad, desprendido de todo, obediente a todo en el nombre de Jesús. Tenemos que ser bien claros en esto. ¿Cuántas veces me platican? Mire, hemos hecho un trato con mi pareja. Él solo me va a dar 50% de su sueldo. Él solo me va a dar 50% de su tiempo. No, eso no funciona. Se comunican todo, me lo cuentan. ¿Cuántas veces él está viendo el partido de fútbol, él está viendo la telenovela, ella en un sillón para allá, ella en un sillón para acá? No va a funcionar eso nunca. Que a ella le gusta andar en los baby shower y le gusta ver en la cancha. ¿Para qué se casaron? Mire, entrega total. No pueden haber secretos en las parejas. No puede. La falta de comunicación es el número uno, superior, y la comunicación no es en la cama, es en la mesa. Hay que comunicarlo todo. Entrega total. No pueden haber secretos. Qué lindo que en este ministerio llegáramos a este nivel, que todos nos contáramos todo sin reservas. cuando se han dado los últimos mensajes, hay una hermana que dijo, uy, qué terrible, tengo que contar todo y me van a decir todo lo que yo he hecho. Dios es un Dios muy tranquilo, muy caballero, respetuoso, pero tiene que haber entrega total. ¿Hemos fallado? Sí. Eso evitaría los chambres, las intrigas, las críticas innecesarias. Contarlo todo, platicarlo todo con la persona adecuada. Que no haya secretos. Entrega total al servicio, sin pretextos, sin excusas. Pasemos de una vez Lucas 18:38. Lucas 18:38. Y empezaron a gritar diciendo, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Palabra del Señor. ¿Por qué no le gritamos también nosotros, Señor, necesitamos tu ayuda? ¿Por qué no lo ha hecho Cristo María? Necesitamos tu ayuda, pero gritado, sin respeto humano, Señor, estamos mal. El texto nos viene a meter en la dinámica evangélica. Hablo de evangelios. Y empezó a gritar diciendo, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Este hombre había escuchado a Jesús, conocía la Biblia, sí, pero le faltaba la compasión. Hay que gritar. ¿Jesús es sordo? No. Pero en la desesperación tiene que surgir ese grito. El grito no es porque Jesús sea sordo, es porque mi pecado es muy grande y necesito acabar con él. Todos deberíamos llevarnos esto como dinámica, gritarle a Jesús. No porque sea sordo, es porque es tan grande mi pecado, es tan grande el pecado de hasta las lágrimas. Qué lindo el cura de Ars está confesando y empieza a llorar y le dice el penitente, Padre, ¿está llorando? Sí, hijo, ¿y por qué llora? Por tus pecados, hijo. Pero lloraba como un niño, con suspiros. Todos deberíamos llorar nuestros propios pecados, gritándole a Jesús, Señor, ayúdame. Soy lujurioso. No puedo dominar mi lengua, mis ojos, mis sentidos. Ayúdame. ¿Por qué no se lo gritamos ahora? Digámosle a Jesús, Señor, ayúdame. Yo solo no puedo. Y esto me está llevando de encuentro. No puedo dominar. Y fíjese una cosa, la persona que entra en la lujuria comienza a no ir a misa, comienza a no rezar, se perdió todo aquello. Se desprende de todo aquello y comienza Satanás a llevarse a la lujuria. Eso es clarísimo. Vea usted una persona lujuriosa, tráigalo a misa, va a venir a la fuerza o va a venir a ver qué cacha nada más. El lujurioso ya no le siente sabor a Dios. San Bernardo de Claraval decía, la castidad sin el amor de Dios no tiene ningún valor. Es como una lámpara sin aceite. La castidad sin el amor de Dios. No puede ser casto si no está yendo a misa. Y no a misa a cumplimiento, sino desesperado porque necesitas de Dios. Si nosotros salimos esta mañana claramente convencidos, necesito con desesperación a Dios, no lo vamos a lograr. Y tenemos que gritarle todos con lágrimas, de rodillas, con el corazón compungido, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, dolido de todos los errores que hemos tenido. Ya no le podemos seguir dando rienda suelta a Juan Pablo II. Tiene una frase muy linda: llevemos contracorriente del mundo, hagamos la contracorriente del mundo, dice Juan Pablo del mundo en cuanto a la sexualidad. Ellos nos quieren arrastrar en la lujuria, hagamos la contracorriente, dice Juan Pablo. Y aquí pongo algunos detalles. Colombia en 1999 tenía 35,000 sifilíticos, 28,000 enfermos de gonorrea, 3,500 niños con SIDA. ¿Cómo estará 18 años después? Estados Unidos, el 83% de los homosexuales tienen SIDA. Tienen 8 veces más hepatitis que la persona normal, 14 veces más sífilis que las personas normales, 5,000 veces más SIDA que las personas normales. La revista de homosexuales tiene el 20% de anuncios de pederastía invitando a tener sexo con niños. Tenemos que gritarle no solamente por nosotros, hermano, de verdad, de corazón, gritémosle por el mundo entero: Señor, sálvanos. Señor, hemos pecado. Señor, la lujuria nos está llevando de encuentro. No solamente la soberbia y la lujuria, decía Don Bosco, están unidas. Los lujuriosos son siempre soberbios, dice Don Bosco. Me he fijado que los jóvenes soberbios son los que más caen en la lujuria. La humildad es la clave. ¿Cuántas veces hemos caído en la soberbia? Tenemos que trabajar muchísimo. Un hombre nuevo, mire cómo lo dice San Pablo, Efesios 4:22. Efesios 4:22. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaban. Palabra de Dios. Despójense en cuanto a su vida anterior del hombre viejo. Hagamos un intento esta mañana. Señor, ya no quiero ser el hombre viejo, la mujer vieja que siempre he sido. Quiero dejar aparte todas mis costumbres. Hermanos, hermanos, ya no queda más tiempo para jugar con nuestra vida, con nuestra salvación. Los tiempos se acaban. Anuncia, oren por Guatemala y miren lo que pasó en Guatemala. Está anunciando, vienen desastres, anuncia otros desastres. Despojémonos en cuanto a la vida anterior del hombre viejo, que se corrompe siguiendo la seducción de la concupiscencia. Nos están metiendo sexo. Estamos hablando del tema de la castidad. Sexo, sexo. Tenemos que aprender a ver con una mirada limpia. Solo nos basamos en el carapacho de las personas. Mire lo primero que dice 1 Samuel 16:7. Primera de Samuel. Pero Yahvé dijo a Samuel: no mire su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. No es como el hombre, pues el hombre ve las apariencias, pero Yahvé contempla el corazón. Palabra de Dios. Aún el profeta Samuel se dejaba guiar por la apariencia. ¿Cuántos nosotros hemos fracasado? ¿Cuántos hemos fracasado? Enseñémosle a nuestros jóvenes: mira, esa dicha de la que te estás enamorando, anda a ver cómo es la suegra, así va a ser tu dicha dentro de algunos años. ¿De verdad? ¿Sí? ¿En serio? Pues sí, así como la suegra, pues sí. Si la amas, la vas a amar como se parece a la suegra, porque así va a terminar tu esposa también, ¿o no? Una página muy linda. Juan Pablo II habla mucho de la alegría de ser puros. Habría que estudiar eso un montón, precioso. La castidad, además de ser un don de Dios, es una conquista personal. Juan Pablo II, qué lindo era. Lo dice también San Agustín en el libro de las Confesiones. Lo leo, vale la pena. Yo creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas. Está hablando San Agustín en el libro de las Confesiones. Las cuales me sentía en mí, siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito: que nadie puede ser casto si tu Señor no se lo concedes. Pero yo tengo que pedirlo y hacer la parte que me corresponde. Juan Pablo II: jóvenes, oren mucho. Es necesario que sean decididos en ir contra la corriente de las opiniones que circulan, de los eslóganes propagandísticos. No tengan miedo del amor. Presente exigencias precisas al hombre. Estas exigencias son capaces de convertir el amor de ustedes en un amor verdadero. Pero quiero terminar, el tiempo ya se nos fue, una página de María Santísima acerca de esto. Mensaje de nuestra madre, 13 de octubre de 1989, al padre Esteban Gobi. Oiga, los he invitado a andar por el camino de la mortificación de los sentidos, del dominio de las pasiones, de la modestia, del buen ejemplo, de la pureza y de la santidad. Pero la humanidad no ha acogido mi invitación y ha seguido desobedeciendo el sexto mandamiento de la ley del Señor, que prescribe no cometer actos impuros. Al contrario, se han querido exaltar tales transgresiones y proponerlas como la conquista de un valor humano y un modo nuevo de ejercitar su propia libertad personal. De ese modo, hoy se han llegado a legitimar como buenos todos los pecados de impureza. Se ha llegado a corromper la conciencia de los niños y de los jóvenes, llevándolos a la convicción de que los actos impuros cometidos solos ya no son pecado, que las relaciones prematrimoniales en el noviazgo son lícitas y buenas, que las familias pueden comportarse libremente, recurrir también a los medios artificiales para impedir los nacimientos. Se ha llegado hasta la justificación, la exaltación de los actos impuros contra la natura, e incluso a proponer leyes que equiparan la familia a la convivencia de homosexuales. Es una medida que nunca se vio. Hoy la inmoralidad, la impureza, la obscenidad son continuamente propagadas a través de la prensa y de todos los medios de comunicación social. Sobre todo, la televisión se ha convertido en el perverso instrumento de un diario bombardeo de imágenes obscenas dirigidas a corromper la pureza de la mente y del corazón de todos. Los lugares de diversión, sigue la señora, en particular el cine y las discotecas, se han vuelto lugares de pública profanación de la propia dignidad humana y cristiana. A los niños les pido que crezcan en la virtud de la pureza, y en este difícil camino sean ayudados por los padres y por los educadores. A los jóvenes les pido que se formen en el dominio de las pasiones con la oración y la vida de unión conmigo, y que renuncien a ir a los cines y a las discotecas, donde está el grave y continuo peligro de ofender esta virtud tan grata a mi corazón inmaculado. A los novios les pido que se abstengan de toda relación sexual antes del matrimonio. A las familias cristianas les pido que se formen en el ejercicio de la castidad conyugal y nunca usen medios artificiales para impedir la vida según la enseñanza de Cristo. Que la Iglesia también hoy propone con iluminada sabiduría. Y a los sacerdotes y a los consagrados les pido la práctica fiel y austera de su voto de castidad. Y una frase final de San Francisco de Asís: cuando digo el Ave María, los cielos sonríen, los ángeles cantan y los demonios de lujuria tiemblan y huyen. Pidámosle al Señor, hay muchísimo más que compartir, es nada más un... pero ojalá esto nos ayudara a entrar en el compromiso. No podemos seguir llevando la vida desordenada que hemos llevado. Gritémosle, como decía el texto, gritémosle al Señor que nos ayude. Solos es imposible. Como dice San Agustín, yo creía que podía. Y creía que eso se avalaba. Y que en las parroquias, en los ministerios, se permitía que se hiciera sexo fuera de orden. No se puede, no se debe, no se permite. Lo tienes que consultar todo con Jesús. Él es el único que quita y pone. Tengo la llave, dice Jesús, lo que yo abro nadie lo cierra, lo que yo cierro nadie lo abre. Él es el único. Si no, nos metemos en problemas. Pidámosle al Señor en esta hora, roguémosle, supliquémosle a Dios, y sobre todo a nuestra Madre Santísima, que nos regale la gracia de la castidad, un dominio total de nuestros sentidos, pureza del corazón, Ya no podemos andar viendo cualquier cosa, oyendo cualquier cosa, tocando cualquier cosa, caminando hacia cualquier lugar. No podemos dejarnos llevar por la corriente. El mundo nos está arrastrando. Cuando hemos visto la corriente de lava que bajaba del volcán Fuego, cómo se pasó llevando casas y personas. La corriente pornográfica del mundo lujuriosa es mucho peor que eso. Allá murieron unas 100 personas. Aquí se está llevando a la humanidad completa. La lujuria es algo horrible. Y tarde o temprano el Señor va a abrir esas cosas, porque no le gusta. Tarde o temprano lo que tú haces a escondidas lo va a sacar el Señor. Lo va a indicar. Porque el texto es bien claro, nada que se diga en oscuro quedará en lo oscuro. Es mejor que nos arrepintamos ahora. Que supliquemos, lloremos, no digamos que es imposible la castidad, porque es Dios el que la va a dar. Y para Él no hay nada imposible. Lucas 1:37. Supliquémosle. Y una cosa más. Nunca pensemos que porque soy niño o porque soy adulto mayor no voy a tener esos problemas. Recordemos a San Alfonso María de Ligorio, 90 años. Recordemos a todos los santos, San Jerónimo Doctor Mayor en el desierto, San Antonio Abad en el desierto, y sin embargo tenía tentaciones de impureza. Luchemos, apoyémonos, tratemos de no ser piedra de tropiezo para nadie. Tengamos bien clara los textos bíblicos y cómo Dios nos va a echar el hombre, Él lo quiere. La persona casta es capaz de amar más personas con mayor pureza, porque Dios se va a revelar a través de esas personas. Gritémosle en este momento a Jesús: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Pero gritémoselo, digámoslo con fuerza, que salga del corazón, no de la garganta. Digámosle con fuerza: Señor, te necesito, ayúdame. Soy lujurioso, me cuesta guardar la castidad. Dígaselo con su garganta. Si aquel hombre tuvo la gracia de gritarle a Jesús, de tener el caminar de Jesús, ¿por qué no lo hacemos nosotros ahora? Gritémosle ahora, porque después ya será tarde. Gritémosle ahora al Señor: Jesús, ayúdame. Quiero dejar la vida de pecado, la vida de lujuria. Quiero poner mi vida en orden. Digámoselo. Solo tú lo puedes hacer, Jesús. Yo ya no puedo seguir con esto. Señor, la lujuria me pasa llevando. Señor, no puedo seguir con esto. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame. Rompe las cadenas de lujuria que traigo. Rompe, Señor, esas cadenas. Limpia mi corazón y mi mente del montón de cosas sucias que he visto. Saca todos los recuerdos, como dijimos en el tema de ayer de sanación. Dios transforma los recuerdos, no los borra, los transforma. Transforma, Señor Dios, los recuerdos sucios que tengo de pornografía. Señor, transfórmalos en actos de virtud, en actos de castidad. Señor, ya no quiero seguir siendo canal de tropiezo para los demás. Señor, dame la fuerza necesaria. O como tú mismo lo has escrito allá en el Salmo 50, dame un corazón puro, Señor Dios. Dame la fuerza, tengo un corazón débil, aguado. Señor, ya no quiero seguir teniendo este corazón aguado, débil, que con cualquier cosa rápidamente los ojos se van detrás de cualquiera. Señor, ya no quiero ser canal de tropiezo para nadie. Quiero tener la fuerza de decirle no. No importa lo que sea, Señor. Quiero mirar con tus ojos, Señor Dios. Quiero mirar con esa pureza tuya a todas las criaturas. Danos esa gracia ahora, Señor Dios. Dánosla. Y queremos suplicarlo esto por el resto de nuestra vida, Señor Dios. Queremos que todos los días estemos luchando, pidiéndote, Señor, danos la castidad. Danos la fuerza para poder rechazar toda tentación, todo pecado, Señor Dios. Bendito Dios, invito a los hermanos de sanación que están aquí, que se pongan de pie rapidito, los hermanos de sanación que están, y pongamos manos a los hermanos que levanten las manitas. Los hermanos que tengan necesidad de oración, levanten las manos rápido. Aquí hay hermanos, por favor, no tenemos mucho tiempo. Aquí hay hermanos que están levantando las manos, por favor, por el pecado de lujuria y todos los demás pecados. Aquí hay hermanos que están levantando. Allá atrás hay dos hermanos aquí atrás. Por favor, no los dejen solos. Aquí hay dos atrás. Hermano Gustavo, Ahí hay 12, ¿no? Levantando las manos, por favor, rápido. Rápido, corran, niños. Aquí atrás también hay más, por favor. Ese pecado de lujuria y todas las demás debilidades. Bendito Dios. Bendito Dios, sana, Señor. Aquí hay más hermanos, aquí hay más hermanos pidiendo oración. Bendito sea, Señor Dios. El pecado de la lujuria, que se vaya. Lo expulsamos en el nombre de Jesús. Lo expulsamos de este ministerio, que se vaya. Fuera en el nombre de Jesús. Que se vaya, no queremos esa cosa. Rompemos las cadenas. Aquí hay más hermanas, hermana Ida, aquí. Otra hermanita aquí con la mano levantada. Bendito Dios. Aquí hay más hermanos con la mano levantada. Bendito seas. Hay mucha angustia. Hay mucha angustia. Hay mucha angustia aquí en la asamblea. Bendito Dios. Hay mucho estrés. Bendito Dios. Bendito Dios. Saque ese demonio de lujuria y de soberbia, de los demás pecados capitales, Señor Dios. Bendito seas. Alabado sea. Diles que oren más, dice el Señor. Están orando muy poco, dice el Señor. Hay un problema de vejiga en alguien. Bendito Dios. El Señor está sanando un problema de vejiga en alguien. Bendito Dios. Es un problema en el vientre, bendito seas. Hay un corazón físico que también el Señor está sanando, bendito Dios. Bendito. Hay una frente con mucha carga, bendito Dios. Si hay algún otro hermano que necesita sanación, levante su manita. Allá hay una hermana, no la han atendido, bendito Dios. Bendito sea, Señor Dios, gloria a ti. Bendito Dios, bendito Dios. Bendito sea, Señor Dios, gloria a ti. Bendito sea, Señor Dios, gloria a ti, Señor Dios. Todos necesitamos sanación. Todos de alguna manera somos lujuriosos. Todos de alguna manera somos soberbios. Todos. Por lo tanto, todos en verdad necesitamos sanación. Señor, utiliza a cada uno de tus hijos, de tus hijas que se han levantado como canales de sanación en esta hora, para romper esas cadenas, Señor Dios. Para romper, Señor, esas ideas, esos recuerdos feos, sacarlos, expulsarlos. Dios eterno, gracias por estar aquí. Gracias, hermanos, bendito sea Dios. El Señor, no estamos solos. La Santísima Trinidad está aquí, bendito Dios. La Virgen Santísima, los que puedan tener carisma de sensibilidad o de visión, hay una presencia muy linda. El Señor ha escuchado el grito de sus hijos, bendito seas. He escuchado el grito, dice el Señor. Lo escuché, dice el Señor. Bendito seas, alabado seas. Hay protección de Dios en este momento en el lugar, bendito seas. Hay protección de Dios, bendito seas. Gloria a ti, Señor Dios. Bendito y alabado seas, Señor Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendito Dios. Gracias, Madrecita Santa, por acudir. Bendita Madre, no solamente ahora, te necesitamos siempre. No queremos desprendernos de ti, de la Sagrada Familia, de la Santísima Trinidad. Santos de Dios, ángeles de Dios, ayúdennos. Porque solos no podemos. Madrecita Santa, ponemos nuestra sexualidad, nuestra genitalidad, la ponemos delante de ti, Madrecita, para que ruegues por ella, que seamos un ministerio realmente casto, que la lujuria quede por fuera para siempre. No importa de quién la hayamos heredado, queremos una castidad perpetua, permanente, como lo han conseguido los grandes santos que nos han precedido. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquellos que vamos a luchar por ser castos, nos comprometemos con un aplauso fuerte a Jesucristo el Señor, el modelo de castidad, Jesús, de la mano de María Santísima. Los que vamos a luchar por esa castidad, nos comprometemos, y que ese aplauso sea también una súplica, porque solo no vamos a poder. Una nueva generación surge en Cristo María, una generación de castos, de gente pura, de gente limpia, de gente hermosa, de gente bella. Bendito sea, que podamos ver a todas las criaturas con tus ojos, Jesús. Bendito sea, gracias por estar aquí. Gracias, Santísima Trinidad. Gracias, Sagrada Familia. Bendito sea. Y que esta bendición alcance a todo el país y al mundo entero. Bendito Dios. Gracias, gracias, bendito Dios. La gloria sea para ti, Señor Dios. La castidad sin amor no sirve, decía San Bernardo. Bendito Dios, bendito Dios. Salude a su hermana, a su hermano y dígale, tenemos que ser castos.